Nosotros presentamos en agosto, el 3 de agosto, un petitorio para tener una reunión. El tema fundamental es que tenemos mucha competencia ilegal, muchos remises que no, o sea, no remises, autos que no están habilitados. Bueno, obviamente nos perjudica muchísimo en todo sentido, tanto en lo económico como en la parte de seguridad de nuestros pasajeros, porque a más de uno de nosotros nos ha pasado que nos llaman a nosotros, a nuestra agencia, y va y lo levanta uno de estos coches que no sabemos ni quiénes son, y bueno, eso también nos podría llegar a futuro a perjudicar si algo pasara, ¿no? Y para empezar necesitamos que se respeten los protocolos, necesitamos que si van a hacer un control que lo hagan como corresponde, porque los chicos que están haciendo los controles no saben qué documentación pedir. Paramos nosotros y nosotros les decimos qué tienen que pedir. Después tenemos, antes los paraban porque tenían el nylon que dividía el habitáculo, ya hoy estos autos los nylons los sacaron. Entonces no los paran, siguen trabajando. En realidad tenés todas las irregularidades porque tenés coches fuera de modelo. Sí. Tenés coches que sabemos que están sin BTV. Hay choferes que están manejando un coche que hacen remis, no tienen registro para remis. Básicamente, que sería lo más importante, no tienen agencia. Entonces la gente no tiene dónde reclamar. Si tiene un problema con ese vehículo, no tiene dónde reclamar, no tiene dónde recurrir, dónde llamar y decir, mirá, tuve un problema con tu chofer. Porque no tienen agencia, trabajan desde su celular. Entonces todas esas cosas, si vos las empezás a sumar, a nosotros nos perjudican mucho. Y más en este momento de pandemia, donde el trabajo bajó muchísimo y estamos ahí, al límite. Diría que hay alrededor de 40 autos dando vuelta en lo que es acá el casco urbano de Cañuelas. Después tenés Máximo Paz, que es terrible, pero bueno. Tenés San Esteban también, hay una agencia que no tiene nada, tiene los coches así nomás. Nuestra idea es que nos atiendan alguien responsable del rubro, porque ya nos informaron que si no es de... no les corresponde a ellos, ellos no se pueden meter. O sea que creo que nos tiene que atender Valeria Ríos, la secretaria de Gobierno, que es la que está a cargo de ese sector. Y bueno, y como dijo Julia, nosotros estamos dispuestos a que si necesitan que uno de nosotros ayude o capacite a alguien para ver qué es lo que tiene que pedir, qué es lo que se tiene que fijar, estamos dispuestos a ayudar porque es para conveniencia nuestra y para que esto se regularice de una vez por todas. El costo de la habilitación de este año era de 9.400, ¿verdad? Sí. Después de la primera reunión que tuvimos, y bien empezamos a trabajar allá por mayo, logramos de que solo se nos cobre la mitad por el tiempo que habíamos estado parados y por la pandemia y demás. Esa mitad del valor total hace que la puedas pagar en una cuota y te la habilitan por un año, o no pagarla en el momento, que es lo que la mayoría hizo, porque ya estábamos trabajando muy mal como para poder pagar los 4.500 así de una, te la dan por 6 meses. Cuando vos pagas esos 4.500, te lo vuelven a habilitar por 12. Pero el valor real en sí es de casi 10.000 pesos. La verdad es que es el municipio más caro de todo alrededor. Nosotros en la nota presentamos el valor de Monte, de Las Heras, ¿no? Monte, Las Heras, Lobos y no, nada más. Bueno, la más cara sale 2.700 pesos. La más cara y es anual, que es Monte. Monte. Cuando nosotros estamos hoy por hoy a precio real en 9.500 pesos. Entonces es una locura. Sin ningún beneficio, para nada, porque... bueno, ya hasta nos han quitado el beneficio del 50% de la BTV, no tenés nada. Si tenés chofer, le tenés que poner el seguro vos, el seguro de accidentes personales vos. El GNC sale para todo el mundo igual, no es que nosotros por presentar una habilitación tenemos algún descuento. Uh-huh. Son muchas cosas que hacen que el que quiere trabajar bien y correctamente, sí, vaya para atrás.